Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la inauguración del curso 2012-2013. Aunque haya sido un día un poquito complicado debido a las vagas, pero somos un número bastante grande dentro de lo que ha pasado y estamos encantados de volver a tener a Isaac, que aunque lo podemos oír también por la radio, ya sabéis que quien quiera, pues volvemos a dar otra vez la emisora para que puedan oírlo. Y luego también, a veces también por la televisión, el 25, el canal 25 también, pues vamos a seguir con los mitos. Estuvimos ya el año pasado y el anterior, empezamos haciendo los mitos y ahora pues vamos a seguir. Si hay alguna persona que le falte las copias, de momento tenemos para todos, pero si no, también se le puede enviar por email. Eso ya lo estábamos diciendo para que no haga falta hacer tanto papel, lo que estábamos, a nivel ecológico, pues casi es mejor que los que puedan hacerlo por email ya lo digan, y entonces pues se les envía por email y solamente damos, como aquel que dice, el papel para personas que no tienen email. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias y cuando quieras, Isaac. Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este 2005 ya llevamos un buen rato con tantos pues conferencias, grupo de conferencias que son, es como un cursillo, se ha sacado de talleres que yo doy, lo reduzco a una hora y media más o menos, que es lo que tardamos aquí, nos vamos a ir a las 8:30 porque es una hora más, un tiempo prudente, incluso para subirlo a internet, esto va a subirse a internet y el que lo quiera ver también lo puede ver ahí. Incluso el material que ustedes tienen se sube, hay mucha gente que lo ve en otros lugares del mundo incluso y trabajan el material y ven el vídeo y hacen una relación de trabajo, no pueden venir, o sea, la idea es obtener el máximo de fruto de este esfuerzo que hacen varias personas para poder realizar esto, quien nos está grabando, todos los que hacen organizan aquí todo el lugar, y que lo vea mucho más gente. Eso ahora lo permite la tecnología y creo que, como dijo Merced, también podemos mandarles los manuales por internet, y casi todo el contacto lo mantenemos así. Por eso estamos abriendo este taller que se durará. Bueno, ustedes ya ven el título de Siempre será entrando al sendero sagrado de la realización. Es el lema del grupo de conferencias que van a ser 5. Los temas que vamos a tratar los tienen en su material, si ustedes lo ven. Hoy vamos a ver entrando al sendero sagrado de la realización. Hay algo sobre autoconocimiento, quién soy yo. En octubre primero vamos a trabajar el tema de integrando a la sombra. O sea, todos estos son subtemas del tema de hollado en el sendero de nuestra realización. O sea, el tema general es el que ven ustedes en la pantalla anterior y estos son subtemas de ese tema. Muchas veces nos preguntamos cómo poder desarrollarnos o crecer. No solamente desde el punto de vista de personalidades, sino de seres completos. Porque en realidad la personalidad forma una pequeña parte de lo que somos realmente. O sea, la mayor parte de nosotros, identificado con la estructura personal, asume que es lo único que hay. Y el temor a la muerte, porque esto se acabe, existe sobre todo en personas que así consideran que es. Pero esto es una limitación simplemente, es una parte de la magnífica estructura que el ser humano tiene, profunda, misteriosa, se conoce, por las tradiciones se conoce bastante ahora, pero a pesar de todo el conocimiento que podamos decir, siempre va a depender de la experiencia personal. Se puede hablar desde el punto de vista doctrinario, marco teórico, lo que han dicho otros investigadores, pero finalmente ustedes y yo tenemos que descubrirlo por nosotros mismos. Si no, siempre será un elemento informativo. El conocimiento de uno mismo nos transforma y lo que se busca es esa transformación. Y ese es el trabajo que, del que estamos hablando, de hollar este, entrando a este sendero sagrado. Que no hay un sendero, no es irme a Santiago de Compostela, el camino de, a Santiago. ¿El sendero dónde, hacia dónde está? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Está hacia adentro. Aunque a veces recorremos hacia afuera la primera fase de nuestra vida, para después recogernos de nosotros. El tema del, de octubre 22 es el proyecto de mi vida, es el proyecto de mi muerte. Ah, no, me estoy brincando el de octubre 8. Nuestra boda interior. Trabajando al ánima y al ánimos, o la unión del hombre interior. La temática tiene que ver con alquimia, arquetipos, etcétera, que también vamos a tocar en esta, en este grupo de conferencias. Más allá de hora y media, no lo, bueno, yo le he dedicado a estos temas 3 o 4 días cuando damos un taller grande, pero pues debido a la síntesis del tiempo, pues vamos a tocarlo en general, y ustedes van a tener un manual. El que le estamos dando es un pequeño material para que en casa lo trabaje. Y si hay alguna duda, la siguiente sesión, pues en algunos minutos trataríamos de aclarificarla para ustedes. Es información para ustedes. Si alguien quiere preguntar algo, pues ahí está mi dirección de internet y me puede mandar la, la pregunta. Por ejemplo, en el manual hay que dibujar un árbol. Entonces lo pintan, dibujan el árbol. Está en una de las páginas. Tiene ejercicios porque tenemos que pasar de la teoría a la práctica. Y yo trato de inducirlos para que ustedes lo hagan, para que se conozcan, para que sepan quién está tras la máscara que mostramos hacia afuera. Si nosotros descubrimos lo que hay atrás de eso, probablemente primero nos vamos a sorprender de lo que está escondido y que no se muestra abiertamente. Pero eso es parte del proceso de desarrollar y de hollar este sendero, el autoconocimiento. En octubre 22 vendrá el proyecto de mi vida, es el proyecto de mi muerte. Es un tema relacionado con la transformación, con el viaje al más allá, con la, los conceptos post-mortem, con la famosa vida después de la muerte, etcétera, etcétera, pero enfocado desde el punto de vista de la trascendencia del proceso de cambio. ¿Muerte significa qué? Cambiar. Todos morimos un poco cada día. Todos estamos cambiando cada día. Lo que éramos ayer ahora ha sido transformado. Aunque ustedes no se den cuenta, cada noche dejamos este traje, nos trasladamos a otro estado de conciencia, como si fuera un simulacro de muerte, y volvemos nuevamente al siguiente día cuando despertamos al traje nuevamente. Es un pequeño simulacro. En este pequeño librito que hay por ahí, que se llama Los sueños, de la señora Blavatsky, explica un poco el tema de la separación y de la experiencia del ego divino cuando nosotros dormimos como personalidad. Cuando nosotros estamos en la vigilia, el ego duerme. Me refiero a esa parte superior en nosotros, el alma, el espíritu, como le quieran ustedes llamar. Cuando dormimos, él despierta, él es consciente y soñamos. O no sueña. Bien. Y finalmente, en octubre 29, vendremos el tema final que cierra todo el ciclo, que es transformación, individuación y realización. De acuerdo a los objetivos de la sociedad teosófica, el segundo, sobre todo, nos dice que el estudiante hace una comparación entre ciencia, filosofía y religión, para encontrar que todas hablan de la misma esencia de esa verdad, a través de diferentes enfoques. Y este material trata de tomar de la ciencia, de la filosofía, sobre todo de la doctrina oculta y de las tradiciones religiosas, diferentes materiales, incluso mitos, historias, parábolas, etcétera. O sea, vamos a hacer una combinación de muchos elementos. Además, les voy a ir quizá dando, para los que quieran, porque es también voluntario, folletos para que ustedes lean en casa un poco más. Me lo pueden pedir y se los mando por internet. Eso sí, no podemos dar tanto material, porque al final hay personas que prefieren leer en internet, salvo que el que no la tenga, nos dicen y les damos copias, ¿sí? A ver, levanten la mano quien quiere que le demos en papel el material que yo mandaría por internet. Folletos, son artículos, vamos a decir 2 o 3, vale, está bien. Yo los traería para los que no pueden solicitarlo. Bien, este es el programa. Aunado al programa, pues vamos a tener cada sesión un material como el que le estoy dando para que trabaje. Si hay dudas, la siguiente sesión la clarificamos. Sobre todo, por ejemplo, el tema del árbol. Ustedes lo van a dibujar. Y en la siguiente sesión les puedo dar las claves para poder descifrarlo. O el que me quiera escribir, se lo puedo dar por correo electrónico. Normalmente, este programa nació... ¿Quién viene por primera vez a este ciclo de conferencias? Somos varios. Nació, ¿se acuerdan? Ustedes nos habían escuchado a Pedro Riva. Y él empezó a promover que hiciéramos una serie de charlas, conferencias, porque había mucha gente que nos hablaba a la radio, en el programa de Luces en la Oscuridad, en la radio, creo 96.8 o algo así, creo, ¿no? 89.8, estoy diciéndolo al revés. Y que pasa por lo menos viernes y sábados en la madrugada. Es un programa muy... Pero se puede meter a internet y ahí aparece www.lucesenlaoscuridad.com y ahí vienen las grabaciones. Él promovió, o me estuvo diciendo que por qué no hacíamos algo. Eso fue hace como 2 años, yo creo, hace un año que empezó. Año pasado, a principios del año pasado. Y de ahí ha nacido este ciclo de conferencias que termina en octubre y volveremos a esperar para el siguiente ciclo, que será el año que entra. En el primer trimestre volveremos a proponer otro programa. Entonces, pues bienvenidos y vamos a empezar. Sobre todo con el tema que esta tarde me gustaría compartir con ustedes. ¿Qué observan ustedes en la imagen? Un sendero. ¿Una qué? Una puesta de sol, está poniendo el sol. Una puesta de sol, muy válido. ¿Qué más? Hay nubes. Se ve árido. El pastorcillo que está mirando es la ciudad, como diciendo que le construía al español. No, lo quise empezar hablando de esto, porque esto lo han manejado para ver cómo vemos. El que ve el sendero siempre está pensando en el futuro. Somos los que estamos pensando en el futuro. No estamos en el aquí y en el ahora. En realidad la imagen la deberíamos ver que completa. Quien ve las nubes así todas en forma de oscuras, o sea, como las que tenemos ahorita, son conflictos, ¿no? Todo lo ve un poco gris. En realidad el que vio, la señora vio el sol. En teoría debería ser eso lo que veríamos primero. O todo completo, sin dejar nada fuera. Pero dependiendo de cada uno, nos inclinamos por algo. Yo también vi el sendero. Y mi tendencia es a veces estar en el futuro más que en el presente, ¿no? Es un pequeño ejemplo de la manera en que a veces vemos nuestro mundo. Y eso me gustaría para empezar el camino que ya vieron ustedes en un diagrama que en otras ocasiones les he presentado. Estamos hablando acá de la enseñanza oculta de una manera sintetizada. Este ya algunos lo han visto, pero necesito empezar por acá para dar quizá los marcos. De acuerdo a la doctrina oculta, sobre todo el libro de la doctrina secreta, primer tomo, Cosmogénesis, nos dice la señora Blavatsky, que ella fue la escritora, aunque no la... Ella recibió esta información y la plasmó en esta obra, que en el principio de aquello que llamamos absoluto emanó un centro de energía, y ese centro de energía emanó 3 tipos de fuerzas. La energía que se expandió, ¿se acuerdan la teoría del Big Bang? Algo hizo una explosión y lanzó energía a todo el universo. Bueno, lo que había, no había universo, había un gran vacío. La segunda fuerza mantuvo ese equilibrio, o más bien, la tercera fuerza se contraía, o sea, había expansión y contracción. Pero la segunda fuerza es la que mantenía un equilibrio temporal y después se contraía el universo. Las tradiciones religiosas les han llamado el padre, la madre y el hijo, ¿no? en la tradición cristiana. En la India le llaman Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma, el generador. Vishnu, el mantenedor. Y Shiva, el destructor. Esas tres fuerzas, energías, emanaciones del centro, de la unidad, formaron, generaron este cosmos, de acuerdo a la doctrina oculta. ¿Qué significa eso? Que ustedes y yo estamos inmersos en esas tres fuerzas. Porque nosotros hemos emanado ¿de qué? De esta fuente. La misma teoría del Big Bang que nos da, la ciencia nos muestra, nos habla de que todo lo que se ha formado viene de un momento donde ese centro de energía que surgió de aquel, vamos a decir, gran vacío, permitió que después se formaran las galaxias, los sistemas y nuestro actual planeta, que es la nave en que vamos, nos vamos moviendo en este universo. La misma doctrina dice que de esa fuente emanaron unas formas que se les ha llamado mónadas, de monas, unidad. Leibniz, le debemos a Leibniz el término de mónadas. Son centros de energía de la fuente primaria que surgieron y que llevaron a cabo un largo viaje hacia sumergirse en la materia. O sea, este espíritu se fue sumergiendo en la materia y llevó a cabo un largo viaje de involución, un arco involutivo a sumergirse en la materia, pasando por el mineral, el vegetal, el animal, hasta llegar al ser humano. El sábado teníamos un programa sobre el poder del amor. Estaba un psiquiatra, estaba una señora, una psicóloga, una doctora en psicología, y estaba con ellos trabajando ese tema. De alguna manera coincidimos que, so pena que nos llamen panteístas, aquello que nos sostiene en lo que vivimos, de lo que hemos emergido y a lo que volveremos, aquello es lo que podríamos llamarle Dios. No tiene forma, es inteligente, es una conciencia que sostiene el universo y que está compatible con la enseñanza oculta, con la doctrina secreta. O sea, y eso, si nosotros estamos en eso y de eso hemos emanado, todos llevamos ¿qué? La estructura de aquello, de eso. En otras palabras, en nosotros hay en cada uno una ¿qué? Una chispa de la fuente, un espíritu, una eternidad en cada uno de nuestros vehículos, guardada en las profundidades. Eso es lo que realmente es consciente. Eso es lo que verdaderamente es lo verdadero en nosotros, perdón la redundancia. Utiliza un traje para experimentar en estos planos. Después de ese arco, el individuo lleva a cabo otro ciclo de nacimiento, desarrollo, pasa por la juventud, llega a la madurez y si no hace ninguna transformación, muere y pasa a los estados post-mortem para después, de acuerdo a la enseñanza oculta, reencarnar. Los términos reencarnación y karma son esenciales y básicos para entender esta enseñanza. Por supuesto, como siempre lo solamente no se ha declarado, sino se ha enseñado, no se impone y no se obliga a nadie a pensar de esta manera. En otras palabras, son conceptos que cada estudiante debe investigar y debe llegar a sus propias conclusiones, sin que nadie le obligue a pensar que la reencarnación es lo único verdadero. Porque a algunos les produce ruido. Y tenemos que respetar. Uno de los elementos más importantes que debe todo estudiante tener es respetar la manera de pensar de los demás, para que también esperemos que nos respeten a nosotros. O sea, estos conceptos que puede ser que les produzcan cierto ruido, déjenlos por ahí. Investíguenlos. Y cuando ustedes consideren que sean o no interesantes, asúmalos. No los rechacen porque sean raros. Incluso si nos fuéramos a aclarar algo de ello, antes de ciertos concilios, el concepto de metempsicosis, que es el concepto de reencarnación, era asumido en Occidente por la iglesia cristiana. Obvio, la iglesia primitiva cristiana. Lo que pasó después de ese concilio de Nicea, pues es un punto de la discusión. Pero descartarlo solamente porque pues alguien ha dicho que es algo raro y que eso no es posible, yo le diría que un estudiante serio investiga. Y si llega a la conclusión esa, pues está bien, pero que no descarte algo sin saber. Muchas personas dicen, no, es como que alguien nos ofrece un platillo, y yo digo, no quiero probarlo. Si nunca lo he probado, ¿cómo sé que no me gusta? Debo experimentar o investigar por lo menos. Esta etapa en la que ustedes y yo nos encontramos, la venimos repitiendo desde hace probablemente milenios. Nuestras mónadas, lo verdadero en nosotros, lleva a cabo este ciclo de nacimientos y muertes, y a esto el budismo le ha llamado la famosa rueda de la vida. Estamos aprisionados, se puede decir así. ¿Somos prisioneros de quién? De esta estructura. La estructura personal nos tiene sometidos, porque en realidad obedecemos a sus deseos y a sus necesidades. Y mientras no nos demos cuenta que este es un traje que utilizamos, es un instrumento, una herramienta, estaremos sometidos a él. Si en algún momento ustedes y yo, tomando conciencia de este proceso por largas experiencias, nos damos cuenta que ya estamos hartos de estar sometidos a esta naturaleza animal, que es un animal que piensa. Asumimos que queremos, ¿qué? Conocernos. Por eso el primer paso de este camino. Eso es todo un viaje, ¿no? Un sendero, un viaje que estamos realizando. Empezamos a tratar de conocernos. Es importante. No puede haber este inicio si no hay autoconocimiento. Obvio, después de conocernos, pues va a haber una serie de cosas que no nos van a agradar. Te les aseguro que cuando vean atrás de la máscara, se van a sorprender lo que van a encontrar. Quizá lo criticamos mucho en los demás. Y quizá llegamos a hacer cosas contra esas personas porque veíamos cosas que no nos agradaban cuando en realidad estábamos ¿qué? Proyectando nuestras propias oscuridades. Esta etapa se debe superar para entrar al equilibrio de lo masculino-femenino, que es el... Ustedes se van dando cuenta, las charlas están dirigidas en esa línea. El equilibrio. Y de ahí, la individuación o realización. Es como querer mostrarles a ustedes un bosquejo muy general de un proceso que ustedes algún día, y no me refiero aquí a las personalidades, sino a las mónadas que están aquí presentes, a las almas, algún día, si no en esta encarnación, en una futura, ustedes decidirán llevar a cabo este camino, hollar este sendero. Tarde o temprano, la madurez del alma hace que el individuo decida entrar en este proceso. Ahorita pues estamos quizá como los niños embebidos y distraídos por el mundo que nos rodea, por las cosas, por los objetos, por un lado, o por el sufrimiento y los conflictos que estamos viviendo algunos. Eso nos distrae. La persona que ha iniciado el proceso cada vez se distrae más porque se identifica menos con la personalidad. Es la que nos genera todo esto, porque tiene deseos, tiene miedos, tiene inseguridades. Pero cuando me doy cuenta que esto es un traje que estoy utilizando, cada vez me afecta menos. Finalmente, las etapas de la liberación, la etapa se abandona, la etapa humana se entra a la superhumana, y una de las vías es la angélica, y finalmente volvemos a la fuente. Volvemos a Dios, o como le quieran ustedes llamar. Porque de ahí emanamos, y de ahí que, si nosotros somos de naturaleza superior, tendremos... espiritual, tendremos que volver a la fuente de donde emanamos. Y este largo viaje que hemos hecho de involución y después de evolución, ¿nos ha servido para qué? ¿Para qué creen que nos ha servido este proceso? ¿Qué hemos ganado? ¿Cuál es el objeto de hacer todo este largo proceso? Ir creciendo, va cerca de la respuesta. Aprendiendo. Aprender, pero para aprender tiene que haber un proceso de despertar. Mi conciencia va ¿qué? Se va expandiendo. De las limitaciones de mi mundo personal y egoísta, quizá incluya a mi familia, se va abriendo y cada vez incluya cada vez a círculos de personas cada vez más lejanos, hasta que me doy cuenta que soy un ciudadano del mundo. Que la familia no es mi familia solamente la carnal, a la que amo, sino mi familia es la humana. Y es lo que se pretende. La evolución nos lleva, si somos capaces de entender, a darnos cuenta que toda la humanidad es nuestra familia. Por eso se pregona en el primer objetivo fraternidad universal, que por supuesto ustedes darán cuenta que estamos muy lejos de ella todavía, por lo que está pasando en el mundo. Simplemente vean el noticiero y se darán cuenta que casi todas las noticias van en qué: matanzas, guerras, invasiones, etcétera, etcétera. Entonces, están haciendo una película maravillosa, ¿ves? Un planeta libre. Lo que quiero decirles es que aquí muchos dicen: ah, ese objetivo ya está muy trasnochado. Entonces, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Si estuviera trasnochado la fraternidad universal, todos seríamos hermanos, todos nos entenderíamos, no había conflictos. Habría diferencias, pero no habría conflictos como los que hay ahorita. O sea que no está ni siquiera, vamos a decirlo así, ni siquiera se ha empezado a ver esa enseñanza tan importante en la enseñanza oculta. De nada vale tener conocimientos eruditos, de nada vale tener facultades psíquicas y poderes, si no tenemos ¿qué? Fraternales. Un maestro decía: más vale que todo esto desapareciera si no hay amor y compasión en los corazones de los seres humanos. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta: despertar el potencial espiritual. Y lo demás, como decía el maestro Jesús, vendrá por añadidura. Pero hay una declaración importante. Para ascender hay primero que qué. ¿Qué quiere decir eso? Solo se puede llegar al paraíso después de haber atravesado ¿qué? El infierno. ¿Qué quiere decir estas dos declaraciones? Una de un alquimista y una de el autor de la Divina Comedia, Dante. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes y yo no podremos nunca desarrollar todo ese potencial que traemos, como dijera Van der Leeuw, a ese Dios esperando en convertirse en lo que somos, si antes no, ¿qué? No nos hundimos, no descendemos, no bajamos a nuestros infiernos, no descubrimos lo que está ahí oculto. No hay otra. Eso es lo que hemos llamado crisis. Las crisis nos llevan ¿a qué? A ir a las profundidades. Pero también el término crisis significa ¿qué? Crecer. Crisis viene del concepto de crecimiento, aunque para la mayoría parece ser una palabra dolorosa, y nadie lo niega. ¿Por qué es dolorosa? ¿Por qué el descenso nos va a causar dolor? ¿A quién le va a causar dolor? A la estructura, a la personalidad, por todos los deseos que tiene y que espera encontrar, resolver, satisfacer. Cuando se topa con que no consigue lo que quiere, empieza a sufrir, empieza a forzar la vida para poder conseguirlos. Y en esa lucha que ustedes y yo iniciamos hace miles de años como personalidades a través de las largas reencarnaciones, hemos llegado hasta este momento. Todos tienen una carga de experiencias muy grande. No habrían venido a una charla, a una conferencia como esta, aquí o en cualquier lugar, de este tipo, de esta tónica, si algo en ustedes no dijera: ah, vamos a ver de qué trata ese tema. Eso de hollando el sendero sagrado me llama la atención. El alma dice: mira, está interesante. A ver, vamos a ver qué dice ese señor. O una película, como mencionas, o lo que fuera. Algo en nosotros ya no se conforma. Yo hace días, uno de mis pacientes o una persona me pidió consejo. Era un boliviano que tuvo que regresarse a su tierra. No, bien, un español casado con una boliviana, y como acá la cosa estaba mal, pues se fue a Bolivia. Pero ya estaba peor la cosa, parece lo que me dice. Y él decía: ¿por qué me ha tocado a mí esto tan mal? ¿Por qué la vida me hace esto si yo trato de hacer las cosas? Y hemos empezado ahí una correspondencia para tratar de hacerle ver que no es que la vida le castigue, es que está viviendo ¿qué? Lecciones que si no las entiende, sufrirá más. Al principio necesitamos esas lecciones para despertar de nuestro sueño de ignorancia. Por eso la caverna de Platón. Pasamos de dejar de confundirnos con las sombras de las cavernas a salir y ver la realidad. Pero mientras hemos tenido que pasar por órdagos para poder darnos cuenta que lo que pensábamos que era, no es. Que eran fantasías, imágenes proyectadas en el fondo de la caverna. Nos hemos perdido en cosas que no son verdaderamente reales, y hemos descuidado la verdadera realidad. Por eso a los pies del maestro dice Krishnamurti: el primer requisito que todo estudiante debe tener es el discernimiento, Sin discernimiento nos confundiremos. Pensaremos que aquel que nos viene y tiene alguna facultad psíquica y nos impresiona, el maestrito o el gurucito, como a veces aparecen por ahí, porque tiene ciertas cosas, ya es la solución a nuestro problema, cuando en realidad simplemente es una ilusión. Discernir significa ver la realidad entre dos cosas, y no cualquiera lo tiene. Por eso Krishnamurti dice, el que no tiene el discernimiento, mejor que no se meta por el momento, porque se va a confundir y va a sufrir. Discernir es importante, darnos cuenta, y para eso tenemos que estar un poco más que despiertos. Ustedes vinieron acá, pudieron haber ido, por ejemplo, a una película, ¿no? ¿Por qué decidieron venir acá? ¿Quién los empujó? ¿Para ver a un mexicano que habla como Cantinflas? No creo, ¿verdad? Sí, o sea, esto lo digo de broma, pero en realidad, porque algo dice, bueno, eso es diferente, esa charla no es igual, y algo me mueve, y así poco a poco ustedes van a ir distinguiendo entre, el problema es cuando ustedes tengan dos cosas importantes, ahora cómo voy a decidir, uy, aquí está más complicado, y cada vez será más fuerte la prueba que nos pone la misma vida, cuando ve que estamos decidiendo por algo como esto. Trátese de la sociedad teosófica, trátese de los Rosacruces, trátese de quien sea, lo importante es que ustedes se den cuenta de que algo en nosotros, en ustedes, está pidiendo algo más que la forma tradicional de comer, dormir y hacer el sexo como la mayor parte de nuestros hermanos en el mundo están inmersos. Es parte necesaria, sí, pero no lo es todo, es simplemente un elemento de algo que debe darse. Cuando he hablado del Dios interior, no estoy blasfemando, porque a veces me dicen, no seas blasfemo. Entonces, el Maestro Jesús blasfema, ¿o no? Porque en varios pasajes dice, vosotros sois el templo del Dios que vivo. Y en otro pasaje dice, dioses sois y no os dais cuenta. Si somos mónadas divinas, si somos de esa esencia, no somos hijos de Dios. ¿No se dice que somos hijos de Dios? Y somos hijos de Dios, ¿qué somos? Pues dioses, aunque sea de una categoría más bajita, pero somos. Ahora, no nos damos cuenta, inmersos en nuestra ilusión de que esta estructura es nuestro Dios. ¿Cuánto nos puede durar después de estirarlo y ponerle cosas y arreglarlo? Pues no nos dura más allá de 90 o 100 años por el momento. Puede ser que dure 120 o 130 dentro de algunos siglos. Pero no va a pasar de eso, porque no somos inmortales. Lo único inmortal es lo que está utilizando este traje. Es lo que nunca morirá. Es lo que nos hace uno con el cosmos, con el universo. Y ustedes y yo somos eso. Es el sendero que lleva al ser humano a desarrollar todo su potencial para convertirse en lo que es. Es llegar a ser uno mismo en plenitud. Es un camino de autodescubrimiento experiencial en el cual contactamos con el yo real y vivimos desde esa verdadera identidad. Sobre todo esta parte es descubrimiento vivencial. ¿Qué quiere decir eso de experiencial? Descubrimiento experiencial. La palabra casi me la invento, pero ¿qué quiere decir? Descubrir por experiencias. Que no es suficiente que me lea todos esos libros, sino que tengo que ¿qué? Que vivirlo, que practicarlo. Una de las declaraciones en la sociedad teosófica es que dice que no hay religión más elevada que la verdad. Está alrededor del emblema. Y los que somos miembros de la sociedad realmente vivimos esa declaración. Como la declaración cristiana de ama a tu prójimo como a ti mismo. O si te dan un golpe en una mejilla, tienes que darle la otra. Uy, ya se hubiera acabado aquí las broncas. Con eso. O sea, hay cosas que nos... Son declaraciones muy interesantes. Pero la gran diferencia es pasar a la práctica. Y mientras ustedes y yo no pasemos a la práctica, siempre será teoría. Como decía este teólogo, que incluso lo mencioné en el programa de Alain Chardin, el francés. Terrain de Chardin. Dice, el cristiano, él se refiere al cristiano, ha pasado de imitar la vida del Cristo, ¿a qué? A creer. No hay problema, cree. Yo creo, pero no imito su vida, porque imitar su vida es que transformarme. Y creer es fácil, ¿no? Voy, me confieso y salgo y hago las mías otra vez. ¿Pues qué? Porque yo creo, ¿no? No es para tanto, ¿no? No me pongan la cosa tan difícil. Y eso no solamente ocurre en el cristianismo, ocurre en todas las tradiciones, no solamente religiosas, sino en las filosóficas. Muchas personas asumen que ser fraternal, yo digo, sí, yo soy fraternal, bueno, yo creo en la fraternidad, pero una cosa es creer en ella y una cosa es que practicarla. Cuando tengo a alguien que no simpatiza conmigo o que yo no simpatizo con él, ¿cómo poder acercarnos con ese espíritu fraternal cuando la personalidad ya está poniendo ahí sus peros porque la otra persona no hace lo que uno quiere? No es fácil. Vivir lo que se profesa es una de las cualidades más importantes del estudiante. Quizá, para mí sería una de las básicas, lo que le llamamos coherencia o integridad. Si ustedes profesan la verdad, vivir hasta donde podamos esa verdad. Si somos justos y nuestros valores son de justicia, ser justos es lo que tenemos que practicar. Lo que sabemos muy bien es que nos cuesta trabajo vivir lo que profesamos. La señora Blavatsky, que es una foto de ella, todavía estaba aquí bastante joven, dice, solo hay una vida eterna y omnipresente que está haciendo evolucionar incontables representantes de sí misma bajo gobierno de sus leyes inmutables. ¿Quiénes son esas representantes? Nosotros somos los representantes de esa vida una, pero también los animales, las plantas, las rocas, todo. Muchas veces decimos, bueno, esto porque está, tiene batería, ¿no? Tiene una pila. ¿Esto no está vivo? No está aquí esa, vamos a decir, la palabra vivo no me parece la correcta. ¿No está aquí esa esencia divina, eterna, a través de la forma atómica con que está constituida la pluma, o el lapicero, o lo que ustedes quieran llamarle? Porque los átomos del plástico y de la tinta están, ¿qué? A nivel atómico hay un movimiento magnético y mantiene cohesionado todo el material. Por eso puedo formar una pluma. Por eso es una mesa. El ordenador, ustedes. En el momento que se detuviera, ¿qué le pasaría a esto? Se desintegra. Eso está en todas partes. Compenetra todo. Está en nosotros, está afuera. Existe siempre, nunca ha dejado de ser y nunca dejará de ser. Y eso a la mente le cuesta entenderlo. Pues vayan tratando de entenderlo, porque ustedes y yo lo que somos en esencia es que eso, esa eternidad en nosotros. Por eso somos capaces de llegar a la luna y hacer cosas que no nos vamos a imaginar en el futuro. Como decía Levite, el futuro del hombre es que, y Madame Blavatsky, no tiene... es inconmensurable, no tiene fin. No se refiere al hombre físico, sino se refiere a su espíritu. Bueno, aquí hay una distribución que a veces saco para los que, por ejemplo, no han venido la primera vez. Es la llamada constitución del hombre, porque estoy hablando de la personalidad y estoy hablando de qué, de la parte superior. Como no me puedo detener mucho, lo diré rápidamente. Aquí separamos esto y ustedes van a ver, a esto se le llama el cuaternario inferior, que es la personalidad, es la persona o máscara, y esto es lo que le llaman la triada divina. No estamos compuestos de esta parte y de esta parte, salvo que el yo, el sentimiento de yo, está identificada temporalmente en esta zona. Nos falta la comunicación. No significa que esto no influye. Lo mejor que ustedes tienen, las aspiraciones más elevadas, los momentos de creatividad, los sentimientos de culpabilidad, ¿de dónde creen que viene? ¿De esto? Esto pasa de todo eso. Todo viene de arriba, de este, por decir arriba, de esta profundidad, de esta eternidad. Aquí estamos hablando del espíritu, del alma y del ego divino, o yo superior. ¿Ustedes se acuerdan cuando Sócrates decía que oía una voz que le hablaba, su daimón? Quien ha leído la filosofía platónica verá en varios libros que Sócrates, el que realmente es el autor principal, tenía un guía. Los griegos le llamaban Daimón, los romanos llamaban Lar o genio, y en la doctrina oculta es el yo superior, ese aspecto divino en nosotros que está en constante intento de contactarnos, de guiar nuestras vidas, de inspirarnos, de hacer que seamos lo mejor, que nos aceptemos como somos y que reconstruyamos nuestra vida. Ese aspecto está en constante influencia, aunque nosotros, embebidos con la personalidad, le prestamos muy poco o ninguna atención. Se hace presente cuando nos sentimos culpables después de haber dañado a alguien. ¿No sienten a veces algo interior? Como decir, bueno, esto no, creo que hablé demasiado, dije palabras que no debía haber dicho, me siento mal por haber insultado o dañado a esta, o engañado a esta persona. Eso no viene de la personalidad, que es un animal que piensa. Este con su egoísmo dice, a mí no me importa. Esa parte de nosotros es la que influye a que seamos lo que somos. Este famoso psicólogo, no sé si conocen su forma, su imagen, el autor de la pirámide de Maslow, el señor Maslow, decía, el impulso por convertirse en lo que uno es capaz de ser, el crecimiento y desarrollo de potencial propio. ¿Qué significa esto? La realización es que la fuerza interior que presiona a la personalidad para que esto se convierta en lo que tiene que ser. Ustedes y yo llevamos una presión interior muy grande. Es lo que les hace a ustedes buscar, prepararse, estudiar, ser mejores, crecer, desarrollar, querer conseguir y obtener ciertos beneficios. Primero nos vamos sobre lo material, sobre lo que nos han dicho que hay que hacer. El viaje es hacia afuera, como el niño. Pero a la larga, como decía Maslow, sobre todo en la punta de la pirámide, la autorrealización es que no solamente volver hacia el centro, sino entregar y darle a los demás, compartir lo mucho que hemos recibido en la vida. Primero tomamos y después ¿qué? Damos. El proceso de autorrealización no solamente es un concepto filosófico y espiritual del desarrollo interior, sino también científico. El campo de la psicología moderna, sobre todo, hay muchos autores que trabajan este aspecto. El doctor Jung le llamaba individuación, tema que trataremos en la última charla. Individualizarnos, convertirnos verdaderamente ¿en qué? No se trata de destruir esto, ¿se trata de qué? De equilibrar. Sin personalidad no podemos experimentar. Hay algunas enseñanzas que hablan de destruye a la personalidad, elimínala. No, tenemos que convertir a la personalidad en un instrumento, en un medio, en este sendero, en un conducto para poder realizar actividad potencial que todos llevamos. Este punto es importante, porque todos tenemos una responsabilidad. Dijera Madame Blavatsky en su pequeño libro del karma, tenemos un destino. ¿Qué piensan del destino? Eso no es. Hay un destino. Cada alma, cada genio, cada daimón trae un esquema de lo que el plan, la tarea que tenemos que hacer en cada vida. Acuérdense lo que decía el maestro de este, lo he repetido en otros talleres, ¿no? Sri Ramakrishna, el hombre que no sabe a la tarea que ha venido en esta vida, ha vivido en vano. ¿Saben a la tarea que han venido? Algunos dicen, ¿a poco hay una tarea? Ay, ya me salen a la mitad de la vida con una tarea. ¿Por qué no me lo dijeron al principio? Todos tenemos, no vamos a salir con una misión de esas medias rimbombantes, no, una tarea importante de nuestra parte superior que quiere que la personalidad la desarrolle. ¿Por qué no lo sabemos? Eso lo sabíamos antes de entrar a la encarnación. Antes de venir a la vida, sabía el alma lo que tenía que hacer. Pero nos pasan por ese famoso río donde bebemos el agua y nos hacen olvidar todo. Ya la tendríamos fácil si supiéramos, ¿no? tenemos que descubrirla durante toda nuestra vida. Tenemos que encontrar el hilo, como el hilo de Ariadna, para salir de la... ¿De qué? ¿Se acuerdan que Ariadna... ¿Y quién era el que iba a matar al Minotauro? ¿Se acuerdan el mito de...? No se lo sabe. No me lo sé. Había un un laberinto. El laberinto de Creta. Y había ofrecido el rey que el que entrara y se destruyera al Minotauro. Minotauro era un hombre con cabeza de toros. Un Minotauro. Porque destruía y le tenían que sacrificar constantemente doncellas para mantenerlo controladito. Entonces llegó ¿quién? Perseo. Creo que fue Perseo, ¿no? No, Hércules no. Perseo. Llega y él dice que lo va a hacer, pero la hija del rey, Ariadna, le dice, mira, te voy a prestar, ¿qué? Un hilo para que sepas, porque te vas a perder en el famoso laberinto, lo amarras a la entrada y tú lo vas soltando para que después puedas salir. Él entra, no entró al mito total, pero entra, destruye al Minotauro y sale ¿de qué? Por el hilito. ¿Quién es Ariadna? El alma. ¿Quién es Perseo? Ustedes y yo. ¿Quién es el Minotauro? Su oscuridad. Al que un día tendrán que entrar ¿y qué? Y destruir. O por lo menos aceptar y reconocer. Todos tenemos un Minotauro. Pero lo mantenemos escondido porque nos da ¿qué? Miedo. Sacrificamos parte de nuestra vida. Ese es el símbolo de sacrificar doncellas. Lo mejor de nosotros queda sacrificado por el horror de no tener intención de entrar a ese laberinto. Sacrificamos nuestra vida. Y cuando nos damos tiempo, cuenta, ¿se nos qué? Se nos acabó. Tendremos que esperar una nueva oportunidad para volver a intentar sacar al Minotauro de su escondrijo. Y quizá otra vez Ariadna la vamos a necesitar. Pero no sabemos si en esa siguiente vida Ariadna está dispuesta a prestarnos el hilo porque desperdiciamos la anterior. Hay algunos que dicen, no, en esta encarnación, no, la siguiente, ahorita voy, estoy muy bien, tengo lo material, todo me sale bien, no quiero problemas. ¿Todos tienen derecho a negarse en su desarrollo? Sí. ¿A seguir como están? Sí. Pero eso también tiene que pagar ¿qué? Esto exige un precio. Si tenemos la oportunidad y no la utilizamos, ¿qué le pasa a esa oportunidad cuando nosotros la querramos? Que quizá no venga. Ahí me voy a referir, ¿se acuerdan ustedes? Si vieron la película de Excalibur, por supuesto. ¿Se acuerdan cuando Percival busca al Grial para curar al rey? Y se encuentra el castillo y entra y ve a las doncellas desfilando, y una de ellas lleva el Grial, el castillo del Montsalvat, ¿sí? Que ves que dicen que este parece un poco al de Montserrat, ¿no? Pues no, que no se lo crean los catalanes, no. No, es una broma. Entonces, ¿qué pasa ahí? Él lo ve y se queda impresionado y se duerme. Cuando despierta, desapareció el castillo, desaparecieron las doncellas, y tiene que pasar un largo, largo tiempo antes de que vuelva a tener otra oportunidad, porque si se la dan. ¿Qué falló? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa dormir más? La oportunidad que te da la vida no la aprovechas. Distraídos, perdidos en los intereses mundanos, demasiado llenos de cosas, demasiado metidos en compromisos, que yo no digo que no se tenga. Pero se tiene que tener un espacio para nosotros. Poco a poco. Se va construyendo. Puedo hacer cosas, pero eso nunca lo debo abandonar. Pues si puedo, medito. Si puedo, dedico unos minutos a estudiar, a leer, a reflexionar para mí mismo. Voy a ir construyendo la oportunidad hasta que dice mi alma, de acuerdo, te lo has ganado. Ahí está. Porque para todo hay que pagar un precio. Y en esto se paga un precio a veces muy alto. A veces tenemos que pasar por crisis o encrucijadas muy difícil, como las pasó Percival antes de encontrar el castillo. Pero él tenía algo importante. Era puro de corazón. Tenía buena intención. O sea, llevaba cualidades que lo hacían merecer la oportunidad. Entonces nosotros quizá tengamos que empezar por las cualidades para merecer la posibilidad de tener esa oportunidad. Y cuidado, a pesar de todo eso, él se durmió. No se durmieron al Maestro Jesús en el monte de los Olivos cuando dicen, no se duerman. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Dormirse. Y se va y regresa, que no se duerman. Sí, no dormimos. Se vuelve a ir y otra vez se durmieron. Tres veces se le durmieron. ¿Qué dormilones eran estos cuatro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién era? ¿Pedro y quién más? ¿No? Sí, era uno Pedro, porque le cortó la oreja al militar, ¿no? Pedro y ¿cuáles son los otros dos? Juan y Santiago. Ahora, eso es lo que se vería desde el punto de vista general. Lo que dice el pasaje bíblico. Pero ¿qué hay tras de esta alegoría? ¿Qué significa dormirse? Y el Maestro Jesús a orar, regresar, y seguían ellos que se habían dormido. O sea, vean, bueno, a mí si me dicen no te duermas, pues bueno, la primera la paso, pero si me lo dice la segunda y el Maestro Jesús, pues me pongo aquí unos clips y no me duermo y me le quedo viendo, ¿o no? Pero estos cuatro se duermen. O sea, no es simbólicamente lo que quiere aparentemente decir. Quiere decir otra cosa, hay una clave tras ese pasaje. ¿Qué quería decir ahí? El Maestro Jesús, el Cristo, ¿está dónde? En nuestro ser. Él es esa parte superior, el yo divino. Si esta parte está dormida, ¿qué ocurre? El contacto que él tiene con el Padre no le llega. Entonces constantemente dice, no te duermas. ¿Por qué? Porque nomás se descuidaba y se le dormían los apóstoles. Nomás nos descuidamos, ¿y qué haríamos? ¡Ay, tengo un compromiso! ¡Tengo que ir! ¿A dónde me voy de vacaciones? ¿Qué voy a comer a rato? ¡Ay, las deudas que tengo de la hipoteca! O sea, pueden ser muy válidas, pero ¿son qué? Distractoras. Nos confunde. Esa distracción es la que hay que recoger. Por eso está tan en boga el de vivir en el presente, en el aquí y en el ahora. Porque si estoy presente constantemente, mi distracción es ¿qué? Mucho menor. Tiene un significado todo esto. Los pasajes no están escritos simplemente porque sí. Los autores de varios pasajes eran gente que sabía, cabalistas probablemente, o de las corrientes que habían en esa época. Quizá algunos apóstoles. Yo tengo mis dudas que todos los evangelios son de los apóstoles, como se ha cuestionado mucho, ¿sí? Hubo hombres sabios que a través de la escritura transmitían conocimiento, y está plasmada ahí. Obvio, si aparecía ahí escrita por Mateo, Marcos, Lucas o Juan, pues era más importante, ¿o no? Porque era un apóstol. Pero era costumbre en la antigüedad que alguien escribiera una obra de mucho valor y pusiera y lo firmara una persona importante, si no nadie lo iba a leer. Pero no me quiero meter por ahí. Lo que quiero insistir es en la importancia de esta declaración de Maslow. Ahora, volviendo a los libros, uno de los mayores obstáculos, déjenme borrar esto porque si no, no va. Para el hallazgo de la verdad es la creencia muy extendida de que la verdad está escrita en algún libro. ¿Qué opinan de eso? Aquí me veo medio krishnamurtiano. ¿No es así? Entonces esos libros, ¿para qué los vendemos? La actitud ciega, la ciega aceptación de lo que está escrito en cualquier libro es perjudicial y de hecho solo sirve para impedir que se alcance la verdad. ¿Qué quiere decir? No es el rechazo de la literatura, porque los libros nos inspiran. Yo recuerdo bien no sé si ustedes han leído algo de Sri Krishna Prem. Hay un pequeño librito que se llama Introducción a la Yoga, de Sri Krishna Prem. Sri Krishna Prem fue un famoso estudiante, o así que un estudiante de teosofía que se fue a Inglaterra, era un estudiante de la lengua, ¿no? Tenía un doctorado en la lengua y se fue a la sociedad Adyar, a la sede mundial en la India, en los años 30. Y después de estar colaborando allá, encontró a alguien que le pudo ayudar a desarrollarse y logró cierto nivel de desarrollo. Una mujer fue la que encontró él. Incluso se formó después un ashram en las faldas de los Himalaya, de los que han seguido con la obra de este personaje. Y él decía, cuando usted lea un libro, porque no todos los libros son, aunque me digan que es un bestseller, si a mí no hay una comunicación de mi corazón con el libro no tiene ninguna cosa que decirme, por lo menos en ese momento. Porque pueden pasar los años, lo vuelvo a ver, y ahora sí lo puedo, ¿qué? Más que entender, me puede dar la riqueza que necesito. Entonces, él decía, abre una obra, vea el índice, repase los temas, y si siente que hay un eco, una relación, ese libro es para usted. Porque el quien está hablando no es usted, sino que el alma está diciendo, eso no te interesa, tienes que leerlo, ve, cómpralo, consíguelo, te va a servir. Pero cuidado con aceptarlo al pie de la letra. Porque nos, es lo que llamaba Madame Blavatsky la letra muerta. ¿Ustedes saben lo que significa interpolar y extrapolar? Un pasaje se le interpola, se le mete información que no viene. O se le saca información que no gusta. Así le hicieron a los evangelios. Interpolaron y extrapolaron. ¿Quiénes? Pues la cantidad de concilios que ha habido antes de lo que ustedes se imaginan. En cada concilio un grupo ganaba, metía la mano. En el siguiente ganaba al contrario, quitaba y metía otra mano. Y así estuvieron en varios concilios. Hasta que nos llegó lo que nos llegó. Entonces, ¿cómo podemos decir que si que la verdad está al pie de la letra de los pasajes? Se debe interpretar con claves. Y todos tienen la clave en su corazón. Si son capaces de preocuparse seriamente por su desarrollo, encontramos las claves de aquellas obras que son necesarias para nosotros. Como la obra del Quijote. Todos podemos hablar de ella desde varios enfoques. La más común es un gordo y un flaco que andan por las serranías ahí de, creo que de Castilla-La Mancha, ¿no? Me parece ser. Uno picando molinos y el otro corriendo porque están preocupado porque el otro está viendo cosas que no son. ¿Da risa la obra? Pues sí, es media cómica. No sé si la vieron con Cantinflas. Hablando de Cantinflas. Sí, Cantinflas hacía de Sancho Panza y no sé qué autor español o qué actor español hacía de Don Quijote. Muy interesante porque, bueno, se prestaba, ¿no? Si ustedes leen la obra, me acuerdo que Juan Viñas decía, Isaac, esta obra tiene varias claves. La clave superficial, lo de la palabra letra muerta, una bonita novela por Cervantes desarrollada con muy interesante material, ¿eh? Es una novela muy bien hecha. Pero tras de ella hay que, una de las claves, la clave ética, ¿no? Los valores elevados del Quijote, los ideales del Quijote, y por otro lado, las objetivas materialidades de quién, de Sancho. Porque había dos visiones, la visión de Sancho y la visión del Quijote. ¿Quién tenía la razón? Los dos. Porque el Sancho era la personalidad y el Quijote era quién, la parte superior. Sancho era esto y el Quijote era qué. El Quijote nos guía. Obvio, a veces el Quijote no lo hace tan bien porque Sancho no está preparado. Si ustedes analizan desde otro tipo de claves la obra, van a encontrar que hay otros mensajes profundos de significado. ¿Por qué creen que ha subsistido tantos siglos la obra? Y no se acabó como tantas obras han existido. O los mitos que hemos visto en otros de los cursos. Porque hay ciertas verdades eternas que están inmersas en esos escritos. Somos prisioneros en el mundo de nuestras acciones, karma, confinados, aprisionados por nuestros propios pensamientos, deseos, pasiones y necesidades. Por muchas vidas hemos construido los muros de la prisión donde nos encontramos, desde donde buscamos escapar. ¿Cuál es la prisión? Esta estructura es sobre todo la mente. Prejuicios, condicionamientos, miedos. ¿Creen ustedes que eso lo tienen en esta vida? ¿Que sus papás se los tiraron encima? Posiblemente deben haber todas las generaciones. Sus padres y el ambiente solamente aportaron entre el 30 y 40%. No más. Entonces el otro 60 o 70% ¿de dónde viene? Lo traigo de otras vidas. Experiencias, escandas, como dicen los hindúes, tendencias con las que vengo. O sea, no podemos culpar a nuestros padres de todos nuestros males. Y aunque fueran y nuestros padres lo que fueran, tampoco, porque gracias a ellos estamos que experimentando y les debemos agradecer, sea quien sea, nos dio la vida. Pero el elemento que a nosotros nos hace ser lo que somos, la imagen que traemos en el alma, el destino, como dice James Hillman, la bellota que espera fructificar, cada quien la trae. Es especial, inigualable, como una huella digital, construida a través de cientos de vidas. Y llega y encarna en la familia que quiere el alma, en el país, la raza y las condiciones sociales. El alma lo decide. Ustedes y yo hemos nacido no en forma arbitraria, no en forma porque un Dios lo quiere. Si hablamos de Dios, sería la ley interior, el Dios interior. Él dijo, en esas condiciones yo quiero nacer, porque necesito estar ahí, experimentar. Y además esas almas ya las he visto en otras vidas y les debo, tengo deudas con ellas. Y ahora la que era mi suegra, ahora es mi mujer. Qué peligro va a ser eso, ¿eh? No, por decir una broma. Porque cambiamos papeles, ¿eh? Será mejor que resuelvan sus diferencias en familia, porque se van a volver a tener que encontrar, y les aseguro que no va a ser fácil, porque a lo mejor nos cambian la jugada. Sí hay libre albedrío, porque si ustedes dirían, bueno, si todo está determinado por un destino fijo, ¿qué puede ser ese libre albedrío? Si despertamos, hay libre albedrío. Si tomamos conciencia, hay libre albedrío. Pero si actuamos como un animalito, influido por el ambiente, por los miedos que nos producen ver la televisión, las amenazas de la crisis y todo eso, y entramos a la horda, pues que así se llama el grupo humano que se comporta como animal, una horda, no hay libre albedrío, solamente destino. Y no hay escapatoria. Y cuando ustedes se den cuenta, envejecieron y ya no tienen ganas de hacer cambios en sus vidas. Ese es el peligro. De que si no se hace a tiempo, llega el momento en que ya la misma edad, la falta de energía, las capacidades mentales que merman, los sentidos, nos impiden que romper con esas cadenas y salir y liberarnos. Bueno, no digo que hay gente mayor que no lo ha hecho, pero es excepcional. Espero que todos seamos algunos de ellos, ¿no? Si no lo hemos hecho. Entonces, el libre albedrío se consigue cuando uno tiene conciencia. Y no actúa solamente por instintos, condicionamientos, miedos y presiones del medio. Cuando eres tú, cuando te das cuenta de lo que tú eres, tomas conciencia de ti, en ese momento dices, esto no lo puedo seguir haciendo ya. Se acabó, me va a costar, pero se acabó, cambio. Ya estás ejerciendo libre albedrío. Y estás modificando tu destino. De otra manera seguirías en el surco y cada vez sería tan profundo que ya no podrías salir ya al final de tu vida. Te encadenas. Tendrás que esperar otra oportunidad, como les digo, que no es segura, porque ocurren muchas cosas para la siguiente que puede hacer que pierdas la oportunidad. O que tengas que esperar, como decía Annie Besant, varias vidas antes de volver a ganarte la oportunidad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si uno tiene un poquito, bueno, porque dentro de lo que estás diciendo, yo un poquito de claridad a la hora de tener un proyecto que más o menos tienes un poquito de claridad por dónde va la cosa, ¿no? Uh-huh. Pero la vida a veces con el, posiblemente sea cuestión de tener una confianza plena para que eso se realice, porque igual la vida te va poniendo... Mira, yo te diría lo que dijo un maestro de sabiduría. Haz tu mejor esfuerzo, inténtalo. Si no sale siempre como debería ser, tú tendrás la, cuando estés del otro lado y te digan, a ver qué hiciste, porque así estaremos algún día del otro lado, todos. Un juicio interior, no un juicio de allá. El juicio está dentro de nosotros. El juez, el jurado, el defensor y el fiscal están en nuestra conciencia. Y nos van a decir, a ver Isaac, ¿qué pasó con todas las habilidades y capacidades que tenías? Por lo menos yo diría, lo intenté. No siempre me salieron las cosas bien, pero intenté. Y es lo que yo les recomiendo, inténtenlo. No lo dejen. No se den por cansados. No lo pospongan. lleguemos hasta el final con el espíritu de seguir adelante, de que si las cosas no han ido como han querido que salgan, si me han puesto muchos obstáculos porque el karma está actuando, los obstáculos no te los puso nadie, es la, lo mismo que tú creaste en vidas anteriores te está bloqueando, son como maestros, pruebas que tú tienes que vencer para ir adelante. Si tú dices, a pesar de todo, sigo dentro de las condiciones que tú tienes, has ganado más de lo que te imaginas. Lo importante ahí es no darte por vencida. Que tu espíritu se mantenga. A pesar que estés amordazada, sigo. Me amordazarán el cuerpo, pero no el espíritu. Una de las cualidades más importantes en el sendero espiritual es no cejar, no darse por vencido jamás. Aunque nos caigamos 100 veces, decía Blavatsky, se levanta 100 veces y sigue adelante. Aunque ya no seamos, no tengamos ya las condiciones que los maestros quieren para ser aceptados como discípulos, siga usted adelante. No se dé por vencido. Tiene muchas oportunidades todavía adelante, porque se la está ganando, aunque en esta no seamos capaces de tener todo lo necesario para ser aceptados. No nos demos por vencidos nunca. Y en este largo proceso de nacimiento, el bebé, el niño, el adolescente, el adulto, es la llamada de atención para seguir. El autoconocimiento, la integración, la autorrealización y la liberación. La mayoría envejece y muere. Y esperará otro periodo para volver en una oportunidad que él mismo, el alma misma, no sabe si la va a volver a tener. Jugamos como a una ruleta ahí, aunque no es así. El alma sabe las condiciones. Todo nuestro programa, dice las cartas de los maestros, dice el programa, no del individuo que empieza desde que nace hasta que muere, sino el programa de la mónada, que viene desde que emerge de la fuente eterna hasta que sigue, porque no muere nunca. Hay un programa para cada uno. Y tenemos acceso a eso después de la muerte. Antes de entrar al Devachán, dice la doctrina oculta. El alma ve todo lo que ha pasado y lo que pasará, porque allá no hay futuro ni pasado. Hay todo que un eterno presente que se va a qué, ampliando. Es lo que mencionan las cartas de los maestros. Creamos, quizá al principio, pero después practiquemos para hacer qué, tener qué, convicción. La creencia es necesaria al principio, sí, pero la práctica me da la convicción. Y eso a mí nadie me va. Con una convicción no puede haber ninguna duda, no puede haber ninguna debilidad. Ya no hay momentos de que la tentación va a caer. Puede ser que el cuerpo todavía tenga mucha fuerza, pero yo sabré resistirme. Tenemos que dar el paso. Quizá, como decía Leviter, sea lo único importante en nuestras vidas que hayamos hecho. Tratar de convertirnos en lo que somos. No esta apariencia, porque esto envejece y desaparece, sino en aquello que está esperando a mostrarse. A escuchar la voz de ese yo superior o del daimón, que nos guiará y nos mostrará la vida que tenemos que seguir. Todo momento en la vida es dado para considerar cómo es efectuar el escape. ¿Qué nos permite tratar de escapar? Las experiencias, las pruebas, sobre todo las más difíciles, porque ahí sabremos tensar hasta dónde es posible que la personalidad pueda aguantar, soportar la presión, mantenerse. Muchos estudiantes tratan de desarrollarse porque hay un ímpetu muy poderoso. Todos llevamos esa fuerza. Ken Wilber, en su obra El Proyecto Atman, trata sobre eso. Dice, la fuerza del Atma, de la mónada, para alcanzar la realización, lo que impulsa a la personalidad, es tremenda. No importa que en una vida fracasemos, la siguiente y la siguiente, tarde o temprano se impondrá esa fuerza. Y esa parte es importante. Para escapar, ténganlo por seguro que escaparán. La evolución permite el escape. Pero hay estudiantes que queremos escapar antes, por eso estamos aquí. ¿Escapar de qué? De esta caverna, de esta prisión que es el cuerpo. Escapar en el sentido, no de destruirlo, sino de volverlo ¿qué? una herramienta, que la utilicemos, que no nos domine, sino que nos sea un instrumento para nuestra realización y para servir al mundo, para ayudar a los demás. Que esa es la función más importante de este trabajo. Hollar el sendero sagrado de la realización, lo llamamos, sí, para nosotros, pero también para ¿quiénes? Para todos. El ser entero es consumido por la pasión de la libertad. A pesar de las satisfacciones materiales, tarde o temprano la libertad es lo más importante, porque la mónada es libre. Es una libertad que no imaginamos. Por eso los pueblos luchan por su libertad al precio que haya que pagar. A veces es demasiado doloroso. La persona que vive permanentemente en las trivialidades de la vida está porfiando contra las condiciones de esa vida. Se siente poseída por una sensación de injusticia y siente que algo así como que inquina contra los señores del karma y se siente frustrada por las circunstancias a que ha sido colocada. Por supuesto, hay personas que maldicen, ¿no?, a los señores del karma, su destino y a todo, porque no saben por qué le está tocando lo que les toca, sin darse cuenta que fueron los que provocaron, por lo menos en las vidas anteriores, las condiciones tan limitadas que tenemos ahora. Todos tenemos limitaciones, algunos más, otros menos. Ya se dice que por eso esto es el infierno para la mayor parte de las personas. Para el término general de la humanidad, el infierno es este. Hay un infierno especial, pero también para almas especiales, y que son la minoría. Pero la mayor parte de nosotros estamos aquí viviendo nuestro infierno en diferentes grados. O algunos están de vacaciones y viven un poquito así, una forma de paraíso, si quieren verlo, porque no todos viven igual, no todos tienen. Y al vivir igual no significa desde el punto de vista material, sino cómo están aceptando la vida. Es cuando la vida interior se ha secado que las dificultades objetivas aparecen insuperables. Así es la falta de interés profundo la que trae aparejado un decaimiento del entusiasmo en el hombre. Se ha secado por dentro y busca renovación desde fuera. Es como aquel que está todo triste y decepcionado y va y se compra un traje nuevo y sale contento, ¿no?, pensando que el traje va a resolver la situación. O la chica que va y se hace un lifting, ¿no?, una cosa así, o se inyecta, no sé, para las estiradas, una cosa así. Los cambios exteriores son simplemente, ¿qué?, maquillaje. Son temporales. El efecto no pasará. Porque algo en el alma el alma está presionando para que nosotros despertemos. ¿Quién ha tenido una crisis de depresión? No les levanta la mano, no tengan miedo. Todos, melancolía, para que no se sientan tanto, que es un grado anterior. Normalmente melancolía, depresión viene del alma. Simbólicamente los alquimistas decían que se retira el alma a profundidades, entonces deja a la persona y dices, ¿tú te la crees de todas verdad? Pues ahí te dejo para que veas que sin mí no eres nada. Y nos viene la depre. Y por supuesto, quien no ha estado en ese estado no sabe lo desesperante. Cuando es una depresión de... Si no se cuida a la persona, se puede matar, se puede suicidar. A ese grado llega la fuerza de ese vacío. Sin el alma no somos nada. Sin su poder, sin el espíritu y el alma, que son dos elementos, en nosotros no somos nada, somos un traje vacío, un cascarón como en el plano astral. Cuando ya se fue lo importante. ¿Le es posible al hombre cultivar un más profundo interés por la vida? El hombre espiritual no debe luchar por cambiar las circunstancias objetivas. Son preguntas que aquí lanzo. Las condiciones objetivas han de ser entendidas como para servir a los campos de expresión del hombre. Cada uno de nosotros tiene un campo de expresión. La familia donde nació, las condiciones que tiene con socioeconómicas, las experiencias que ha tenido, el lugar donde vive, la parte económica, todo es un campo de ¿qué? De experiencias. ¿Cómo la está manejando? ¿Cómo la están manejando? ¿Cómo lo están llevando a cabo? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están ustedes en relación con ellos? ¿Eso les podría dar qué? Una vez, y eso lo he repetido mucho, decía la señora Randa Burnier, cuando le pregunté, ¿cómo puedo saber qué grado de desarrollo espiritual tengo? Y así de fácil, ¿cómo te llevas con los demás? Y dije, ya, mejor no hablamos del tema. Porque ahí me da la clave. Cuando yo tengo una relación de armonía y equilibrio con los demás, quiere decir que me estoy, ¿qué?, creciendo internamente. Cuando yo me peleo contra medio mundo y siempre les echo la culpa a los demás, me perdona, algo está mal dentro de mí. ¿Sí? En la función, en relación a mi relación con los demás. Por eso Krishnamurti tenía toda la razón. ¿Crecemos a través de qué? De nuestra relación con los demás seres. Yo no me peleo con la pared. ¿Se pelean con la pared? Se pelean con su suegra, ¿no? Bueno, o su mujer, o con el vecino, o con quien fuera. Porque no piensa como ustedes, no le gustan lo que ustedes hacen, o a ustedes no les gusta lo que hacen ellos. O sea, debe haber algo en el otro que a mí me despierta algo. Veo algo que no quiero ver y lo proyecto sobre los demás. Si ustedes van dándose cuenta de estas diferentes experiencias y van aminorando ese conflicto, ustedes van a ser conscientes de que poco a poco su proceso se está dando. Crecemos a través de los demás. Cada ser humano que nos acompaña en este proceso de evolución es nuestro maestro y a la vez nuestro discípulo. Nosotros le enseñamos y él nos enseña. No podemos desdeñar a nadie, sin importar el color de la piel, la lengua, la raza, el grupo, el género. Todos nos están enseñando. Si lo vemos desde esta posición, si lo vemos de la otra, son nuestros enemigos y queremos acabar con ellos. Canijos madrileños, ¿no? ¿Por qué han dicho tanto? Ahora, ¿realmente queremos ser libres? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de la dicha libertad? Pregúntense ustedes, ¿realmente quieren hacerlo? ¿O solamente es curiosidad? ¿Lo queremos? ¿Qué opinan? ¿Queremos realmente ser verdaderamente nosotros? ¿Romper esas cadenas de la ignorancia que nos tienen atadas? Incluso el erudito es ignorante, porque el conocimiento sin una vida acorde al conocimiento es una ignorancia, es erudición solamente. Porque cada persona que conocemos, que tiene no sé cuántos títulos, es capaz de llevar a cabo una villanía. ¿No se han fijado? Pues nomás vean a nuestros políticos en algún momento. Gente muy preparada, salida de las mejores escuelas a veces de administración, y vean lo que son capaces de hacer por enriquecerse. Yo hablo de México, cuidado. Aquí no he visto a nadie. No. De México. Luego cuando está en México, ya hablo de España. No, allá no hay problema. Allá no hay problema con cada cosa que pasa. Como indicó Platón en los prisioneros de la caverna, hay mucho confort en continuar mirando las sombras de la vida en las paredes de la existencia personal. Hay mucho confort, como el de la película de Matrix, que se quería volver a regresar. No queremos, es a pesar de ver y sentir el impulso, el traje dice, no hombre, mira, que deja, es una tontería para unos cuantos. Tú sigue viviendo las pasiones, los deseos, el gusto por disfrutar. Todo eso lo vas a dejar. Y el alma, si está el alma no muy madura, pues caemos, chicos. Tendremos que vivir experiencia. Y es a veces más honesto eso, decir, mira, todavía estoy qué. No estoy en condición de tener esa fuerza para mantener ese ritmo y seguir ese sendero. Me cuesta. O voy con más calma, como decía Blavatsky, no le entro al ocultismo, porque hay dos senderos. El sendero del estudiante de teosofía y el sendero del ocultista. Y el sendero del ocultista exige mucho y pone muchos controles, ¿sí? Y el estudiante puede ir con calma, entre comillas, pero es más accesible a los seres humanos, desde el punto de vista de personalidades. Pero el alma que está ya preparada para dar el paso, no debería perder la oportunidad, porque, insisto, quizá no la volvamos a tener. Si lo tengo, yo, como decía Juan Viñas, cuando pasa, dicen que la suerte pasa, que tiene tres pelos, ¿no? Y ¡pum! Hay que pescarlo, porque si no, ya no agarro nada. Hay que agarrarlo como cuando pase. Yo nomás estoy esperando que pase, ¿no? Pregúntense, si tres pelos, ¿realmente queremos? O esta es curiosidad. O mira, de repente hablan un poco chistoso y nos llama la atención. O me toca de repente algo. Está bien, lo que fuere es importante. Pero deben hacerse esa pregunta. Y si esa pregunta es sí, a su ritmo, porque no se trata de romper, se trata de que ustedes vayan lento, pero vayan ¿qué? Firmes, se van dando cuenta firmes en ese sendero. Pero van a tener que hacer cambios, van a empezar a tener que vivir lo que están tratando de profesar. Cada vez serán más auténticos, más sinceros, más veraces, más justos. Entonces la vida cambia. Y descubrimos algo que no teníamos ni idea. Mientras no sea así, ustedes sí pensarán que todo son puras tonterías y son fantasías y que nomás está para algunos, ¿no? La primera prueba, y lo dicen todas las escuelas, sobre todo las escuelas serias, poder, dinero y sexo. Todos tenemos una debilidad por ahí, las personalidades. Son las más simples pruebas, imagínense, las más simples de todas. Cuando es tan drástico, hay momentos que dices, yo quiero, pero espero un poco, porque me relajas un poco. Mira, yo siempre he usado un término muy mexicano que dice, según el sapo, la pedrada. Si tú eres un sapito, te van a dar poquito. Pero si eres un sapote, prepárate. Porque te van a dar unas, porque aguantas. Y tú no, a lo mejor no sabes lo que hay tras la máscara. Probablemente tienes un largo bagaje ya de desarrollo. Y obvio, no te has puesto a verlo porque has estado metida en el mundo. Y de repente empieza a pasar cosas y tú dices, ¿pero por qué me pasa esto a mí? Pero es que ya llevas un largo camino en el sentido de madurez interior. Aquí lo que vale es la madurez del alma. Y no tiene que ver con viejos trajes viejos. Hay gente mayor que parece un niño y hay gente joven que son más maduros que todos nosotros, ¿sí? Entonces, es obvio que te va a parecer muy pesado en algún momento. Pero lo vas a soportar porque a nadie le darán más de lo que no pueda aguantar. Podrás tomar momentos de descanso para agarrar fuerza, pero tienes que seguir. No claudiquemos. Si nos las han dado, tenemos que llegar hasta donde podamos. Al final, insisto, es lo único que vamos a tener que presentar del otro lado. Porque lo demás son ¿qué? Fatuos. Todo se nos va a desmoronar en las manos. Ni dinero, ni poder, ni influencia, ni conocimientos, todo se diluye, todo se va. Lo único que queda es lo que, las experiencias que has vivido, por lo que luchaste, por lo que creíste, por lo que sacrificaste muchas cosas. Ese es tu premio. Es parte de... Ve con calma, no corras. Yo te lo aseguro, te aconsejo que esto es con calma. Entre más calma, más firmeza, y más firmeza, más seguro. Hay muchos que llegan corriendo y salen corriendo. Porque la presión es muy grande. Porque llegas corriendo y no estás... Es como mucho entusiasmo. Yo digo, uy, este se va a ir volando. Y se va, así. Entonces hay mejor llegar. Mejor tienes dudas, eres escéptico. Bueno, es mejor, más seguro. Porque vas poco a poco dando pasos más firmes. A donde quieras. Como quieras, a donde vayas, a cualquier escuela que tú decidas conocer o estudiar, entra con un ritmo personal. No se trata de ganar ninguna carrera, se trata de ser tú. ¿Hay que pagar un precio? Pues sí. Eso es lo que dice la antigua ley. Todo tiene un precio. Y en esto es muy fuerte. El escape de nuestra prisión no será bien visto por la sociedad. Para empezar, nos van a ver como marcianos, que es lo clásico. Como bichos raros. Los antiguos amigos nos van dejando, los amigos que teníamos ya no, y nosotros también nos aburrimos con ellos. Ya no encontramos sentido irme a dar una borrachera de fin de semana, ¿no? ¿Qué gano? Y nomás hablarle de las cosas que, las botellas que me acabo y las chicas con las que me voy. Pues sí, en un momento dado fue válido, pero ahorita ya no me interesa. Quiero algo más. Viajaremos solos, aunque siempre gloriosamente acompañados. Eso sí. Ustedes pensarán que estarán solos. Nunca estarán solos. Eso sí se los aseguro. La soledad que ustedes y yo conocemos, a veces la relacionamos con estar con personas y sentirnos solos. ¿No es así? Esa es la soledad más difícil para muchos. Estoy acompañado de personas y me siento solo. Entonces, ¿cuál es el viajar solo y estar acompañados gloriosamente? ¿Por qué? Por nuestro ser interior, por el yo divino. O sea, nunca estaremos solos. No lo estamos ahora, aunque ustedes no sean conscientes, ni lo estaremos cuando estemos ya en este proceso, porque se habrá reforzado ese aspecto y estará más cerca de nosotros. Pero no tenemos que pero nos tenemos que preparar para ser ridiculizados, malentendidos, incluso aquellos que nos aman, cuando iniciemos el viaje. Uy. No saben, a mí me llegaron hasta escupir en México por cuando yo estaba con esto. Daba una conferencia, una vez me encuentro que estaba viendo, así estaba, y de repente estábamos así como nos está Roberto y estaba haciendo así. Todo el tiempo. Yo ya estaba hasta ciscado, yo, este cuate, ¿qué, chico? ¿Que soy el demonio, qué? Bueno, eso era un ejemplo simple, ¿no? Escupir, cosas así. La gente no admite a alguien que sea diferente. Simplemente por ser vegetariano, ya te ven que. Sí. Raro. Enfermo. Sí. Sí, está enfermo, lleva una dieta vegetariana. Bueno, o sea, esto va a pasar. Y a veces por los seres que nos aman, familiares. A mí una vez mi padre me dijo hace muchos años, antes de que él muera, años antes. Es que no sé qué, estás demasiado metido en eso, o eso o yo. Digo, ay papá, no me pidas eso, porque a lo mejor te vas a sorprender lo que te voy a decir. Bueno, yo era muy decidido. Y digo, papá, no me preguntes, porque te va a doler. Y ya no toco el tema. Si no estamos decididos, verdaderamente, como yo me acuerdo de Damodar, ustedes conocen la vida de Damodar Malavancar, uno de los grandes discípulos que logró entrar al ashram de los maestros. Él renunció a su familia, al nivel que tenía, él era brahmín, a la casta, a toda aquella estructura que es muy fuerte en la India, recuerden, hay un control muy grande. Lo hizo a un lado por hollar el sendero que ahorita estamos hablando de él. ¿Quién tiene el valor de luchar contra todo eso? Contra familiares, amigos, parientes, condicionamientos, medios sociales que presionan muchísimo. ¿Quién? Ese valor se necesita para esto, cuando el momento llegue. No llega fácil. Llega cuando ya está el momento preparada el alma para decir ahora. Y calibrar a ver qué tanta fuerza tiene para seguir adelante. Les llegará. Si no en esta, en otra vida, pero les llegará. Y tendrán que tomar una decisión, como hizo Giordano Bruno cuando dijo: te retractas y no te hacemos chicharrón. Pues háganme chicharrón porque no me retracto. ¿Quién dice eso? Galileo le dio miedo porque lo iban a quemar. No, la quemada, no, la tierra no es redonda, es plana, son todo lo que ustedes quieran. Aunque después dicen que dijo que seguía girando, ¿no? Bueno, es otra cosa. Pero Giordano dijo no. ¿Quién tiene ese valor? O si no vayamos tan lejos, la madre Teresa, ¿quién tuvo el valor de hacer lo que ella hizo? O sea, hay seres que nos han mostrado que sí se puede. Obvio, tienen una fuerza que han acumulado por vidas. Quiero llegar al final con esta. Estoy casi en punto, más bien pasé 2 minutos. La entrada al sendero sagrado de la reautorrealización tiene que ver con la autenticidad. Hacer lo que se es, y no con lo que se ha aprendido o con lo que uno pretende ser, alejado de su verdadera realidad interior. Tenemos que recuperar lo que somos. Para eso tenemos que conocernos. Para eso que tenemos que enfrentar nuestras oscuridades. No para destruirlas, sino ¿para qué? Equilibrarlas. A partir de ahí, de armonizar nuestra vida, empezar el proceso. Tenemos que estar preparados para poder hollar ese sendero. y la preparación es importante. Los invito a que lo reflexionen. Y el material que les he dado es una pincelada para que ustedes más o menos traten de verlo. Déjenme mostrarles rápidamente más o menos lo que hay tras de ese material. Bueno, primero hay un cuestionario, unas preguntitas. Miren ahí, ¿sí? ¿Quién soy yo? Traten de contestar. Si tienen un amigo o una amiga, que le pregunte a ustedes, ¿quién eres? ¿Sí? O sea, todas esas preguntas. ¿Te sientes libre? ¿Te sientes amado? ¿Quién te necesita? Son pequeñas preguntas que van a servirles a ustedes para cuestionarse un poco. Después de eso me van a dibujar un árbol, ¿sí? La página siguiente. Me lo pintan. Yo les doy las claves la siguiente sesión. Después, algo de sus vidas, la historia de su vida. Del lado izquierdo ponen el acontecimiento que sean importantes, la fecha aproximada y qué sintieron y qué reacciones tuvieron. Yo tengo un recuerdo de cuando nací. ¿Por qué me acuerdo? No lo sé, pero me acuerdo. Recuerdo que nací y se me quedó el recuerdo por el olor de mi madre. Yo tengo el sentido del olfato muy desarrollado. Huelo todo, ¿eh? Huelo más de la cuenta. Y el olor me hizo identificar el momento de mi nacimiento porque no me gustó el olor. Yo me acuerdo que estaba así y dije, sí. ¡Qué feo huele! Bueno, eso ya... Y me acuerdo que la luz de la lámpara del hospital me deslumbraba. ¿Sí? Por eso se me quedó grabado el momento. Es un recuerdo que me impacta porque fui consciente al nacer. Y eso tiene una relación importante con mi proceso. ¿Sí? Si ustedes repasan esos momentos importantes de sus vidas, los tratan de poner hasta donde puedan acordarse y lo comparten con un amigo o una amiga en voz alta, ustedes van a llamar a las semillas de algo que está atrás de todo eso y van a tener ustedes una visión quizá personal de todo su proceso. Es importante. Recuerden lo que decía Don Juan, el brujo este de la obra de Castaneda. Repase su vida y se la pasó repasando 3 años su vida y cerrando puertas pendientes. Porque también quiero que vea qué pendientes tiene. No lo tienen que decir aquí a nadie, pero ustedes tienen que decir, ay, pues tengo un problema con fulana de familia, nunca he querido hablarle, ni me habló, nos dejamos de hablar. Bueno, ¿cómo lo puedo resolver? Traten de ver todas esas partes de su vida. Si pueden y si quieren. Estos son ejercicios que les pongo para que ustedes hagan este trabajo. Los que quieran en privado consultarlo me pueden pedir información, con gusto. Y ya, no les puse demasiado para que no se me asusten y vengan a la siguiente sesión. Porque en la siguiente les daré para la sombra. Bien. No voy a decir que haya preguntas. He preferido mejor seguirme. Es obvio, como dijo Merced, hoy se cruzó lo de la famosa huelga. Y probablemente hubiéramos sido más, un poco más. Pero mejor por un lado, porque ya sí, ya somos algo. Y las copias no hubieran alcanzado si aumenta. Y nomás traje 20 copias porque pensaba que no iban a venir muchos. Nos vemos entonces, ¿qué fecha? El 1 de octubre. ¿Sí? Igual a las 7. Insisto, ahí está mi dirección de internet y también está mi página, por si quieren meterse a ver ahí videos y lo que quieran. Y me escriben, quien quiera algo personal me dice algo y con gusto. ¿Sí? Lo abro. Y lo del árbol lo traigo acá para no explicarlo a cada quien, ¿no? Les doy el material, les voy a dar unas hojitas para que ustedes puedan, vamos a ver, interpretar y pondremos un ejemplo para que ustedes sepan cómo, ¿sí? La prueba del árbol se ha usado mucho en psicología. ¿Sí? En la primera página, en la espalda, atrás de la primera, en la 1. Ah, vale, sí. La segunda página, vaya. Bueno, sí. Muy bien. Cerramos. Bien, porque queremos ser puntuales. No se me vaya. Vamos a hacer un cierre. con una pequeña invocación. Las invocaciones, esta es una invocación neutra. Fue hecha por Annie Besant. ¿Invoca qué? La mónada de la que estábamos hablando tanto durante toda la conferencia. ¿Sí? Esa parte eterna e infinita que está en nosotros y que es realmente la responsable de todo esto. De todo lo que hacemos, de lo que hacemos, en dónde estamos y lo que estamos viviendo. O sea, es importante. El que no quiera repetirla no tiene ningún problema. Acuérdense que estamos acá en esa libertad. Cierren un momento sus ojos, por favor. Cuando yo repita las frases y ustedes me sigan al unísono, tomen conciencia de esa parte interior de ustedes, como si fuera un llamado a esa parte de ustedes mismos, para ser más conscientes de ella, para pedirle ayuda a esa parte de ustedes a que les guíe en su vida, que sea su genio, la voz que nos guía, como en Sócrates. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todo lo demás.